La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer. Con mi propia bandera me robaron la fe. Nucani Pomamama Tuyuana. Soy Mariela Tulián y hoy quería compartir con ustedes unas palabras y una ceremonia por esta próxima fecha que se viene, el 21 de diciembre, el solsticio de verano. En esta fecha, en este hemisferio de nuestra madre tierra, vivimos el día de más tiempo de luz solar y la noche más corta del año. El sol llega e ilumina de lleno esta parte del planeta. Los hombres y las mujeres como Chingón pertenecemos a nuestro Taita Intipuca. Las mujeres provenimos de la luz de ese sol, pero también somos todos seres de luz y la humanidad toda vive este tiempo. Este año además se vive la conjunción de eventos universales que se viven en ciclos de muchísimo tiempo. Toda esa energía, tantos eclipses, lluvias de estrellas, astros celestes, que se confabulan para colaborar con este cierre de un ciclo mayor y un nuevo inicio que viene con todo el potencial transformador. Y tampoco podemos dejar pasar el momento histórico en que esto sucede, porque por la conjunción de todo lo anterior, este es el comienzo pleno del Pachacutic de luz. Cuando en la etapa anterior, cuando durante el Pachacuti de oscuridad, la humanidad se vio sumida en tristezas, genocidios, saqueos, miserias, injusticias. Hoy está comenzando plenamente el retorno a la luz y la posibilidad de sanar absolutamente todas esas memorias, todas esas tristezas, toda esa injusticia. Por eso vamos a tomar toda esta potencia solar y con toda esa luz vamos a iluminar nuestro interior, vamos a iluminar todas nuestras oscuridades y a irradiar de luz y amor hacia la Madre Tierra toda, para colaborar y ser parte activa y comprometida con la elevación de la frecuencia vibratoria de toda la humanidad. Entonces vamos a vivir una ceremonia de Capac Raymi, Inti Puca, desde la ancestralidad del pueblo Comechingón para la interculturalidad. Les pedimos que se sienten, se relajen y que sientan cómo late su corazón. Con sus ojos cerrados van a ir siguiendo mis indicaciones. Vamos a pedir permiso a los cuatro vientos y a las siete direcciones. Vamos a llevar toda nuestra atención hacia el este y pedimos permiso al viento del este, al sol, a los espíritus protectores y a los ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos acompañen. Desde este viento recibimos la asistencia del águila y del cóndor para poder conectarnos con los ancestros y los seres de luz de todos los tiempos. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el norte y pedimos permiso al viento del norte, a los espíritus y a los ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos acompañen. Desde este viento nos asiste el espíritu del Uturunco, el hombre puma, el que protege a las mujeres, a la energía femenina universal y que nos ayuda a pensar lo comunitario renunciando a todo individualismo. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el oeste y pedimos permiso al viento del oeste, a los espíritus y ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos acompañen. Este viento es habitado por las lechuzas, las transmisoras de saberes heredados de generación en generación, y por el espíritu del Sigiman, el hombre jaguar, el que nos asiste enseñándonos el verdadero camino del guerrero. Ajo. Llevamos nuestra atención hacia el sur y pedimos permiso al viento del sur, a los espíritus y ancestros que habitan este viento. Les pedimos que nos acompañen. Desde este viento nos asisten las tortugas de agua del río Quilpo, quienes nos enseñan a transmutar todo dolor y sanar toda tristeza, la regeneración absoluta del ser que somos. Desde este viento también nos asiste el espíritu del Capiango, el hombre pantera negra, el que nos enseña a superar todo miedo y transformarlo en amor. Ajo. Llevamos nuestra atención al cielo y sentimos cómo nuestro corazón se conecta con el sol, con la fuente generadora de la vida, con el corazón del universo. Se conecta a Dios, a todo eso en lo que tengamos fe. Les pedimos permiso a los seres ascensionados, a los abuelos y a los espíritus que habitan el Hanan Pacha. Les pedimos que nos guíen y nos acompañen. Sentimos el latido del corazón del universo y vamos acompasando nuestro corazón con ese latido. Ajo. Y ahora llevamos nuestro sentimiento al corazón de la Madre Tierra. Te pedimos permiso, Pachamama. Te pedimos que nos acompañes. Te damos las gracias por tanto que nos das, por el alimento, por la medicina, por el cobijo, para nosotros y nuestros seres queridos. Sentimos el latido del corazón de nuestra Madre Tierra. Es el latido de todas las cosas y ahora estamos latiendo con todas ellas. Ajo. Llevamos nuestras manos al pecho. Pedimos permiso al ser energía que somos. Nos pedimos permiso y nos conectamos con el todo. Somos uno con todo lo que nos rodea. Somos un solo ser en todo el universo. Ajo. Y ahora llevamos toda nuestra atención hacia el centro de nuestra cabeza y sentimos que se enciende como un faro de luz. Con nuestra orden simplemente lo encendemos. Me enciendo, brillo, irradio. Hay más luz dentro mío que en cualquier otro lugar del universo. A través de los rayos de luz que salen de nuestra cabeza hacia arriba, nos conectamos a esa fuente generadora de la vida, al corazón del universo, al sol, a Dios. De la fuente bajan rayos multicolores que nos bañan, nos rodean, nos elevan. Sin abandonar la conexión a la fuente, volvemos a potenciar la luz en nuestra cabeza. Nuestra glándula pineal se transformó en nuestro sol interior. Brillamos. Esa luz consume toda tristeza, todo rencor, todo recuerdo de dolor y despojo. Irradiamos. Nos iluminamos. Solo veo luz. Suelto. Solo siento amor. Agradezco. Y ahora llevamos toda la atención al pecho y sentimos que se enciende. Nuestro corazón es un sol radiante de luz blanca y pura. Irradiamos. Nuestro pecho es un potente faro de luz. Esa luz es de un color plateado radiante, puro, helado, como un diamante, como un cuarzo transparente. Sentimos cómo ese cuarzo, ese diamante, ese faro de luz se torna color verde, un verde limpio, claro. Ese color es cada vez más fuerte. Nuestro pecho es un faro de luz verde irradiando sanación hacia todo lo que somos. Esa luz verde es la frecuencia que tiene el poder de sanar todo error de nuestras vidas, todo error de nuestras creaciones. Desterremos toda tristeza de nuestro corazón, de nuestra vida. Soltemos, dejemos ir todo lo que no se quedó en nuestras vidas. Sanemos. Visualicen situaciones y sanen sus tristezas, sus egoísmos. Las emociones, todas las emociones que hay en nuestro cuerpo son el combustible para que esa luz crezca y sea cada vez más pura, potente y transformadora. De pronto esa luz cambia a un color rosa suave, brillante, puro, fresco. El rosa del amor verdadero, del amor que trasciende toda frontera, todo egoísmo. Un amor hacia todo y hacia todos por igual. Esa luz rosa es la frecuencia del amor divino de la fuente de la vida. Visualicen y corrijan. Esa frecuencia rosa va armonizando todo en nuestro ser y en nuestro mundo. Sanamos tristezas al transformarlo todo en amor. Sin muerte, porque para el amor verdadero todo instante es eterno. Irradiamos esta frecuencia fortaleciéndonos y corrigiendo nuestros errores creativos. Irradiamos. Somos un sol que irradia amor. Somos los creadores de nuestro mundo. de nuestra realidad. Todas nuestras emociones se encuentran en equilibrio. Somos un faro de luz y de amor, y con esa convicción vamos regresando de lo vivido en estos minutos. Abrimos nuestros ojos y sonreímos a la vida. Vamos a seguir creando nuestra realidad desde esta verdad que somos. El tiempo es ahora, ya no hay nada que esperar. Somos parte de este tiempo. Sigamos irradiando puro amor hacia todo y hacia todos por igual. Somos la raza del amor. Gracias.